Jueves 16 de diciembre. Vivir de las obras. Lo último que oímos de Jesse está en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos 1 al 6. ¿Qué encontramos que hace el ex siervo de Eliseo? Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole: Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse: Rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo: Hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Muchos años pasaron desde el milagro de la resurrección del hijo de la tsunamita. La enfermedad de la piel de Jesse no debió haberlo desfigurado mucho, porque ahora lo encontramos en la corte real. Jesse, el ex siervo de Eliseo, está recordando a Eliseo y sus milagros, y tal vez esté reflejando su propia importancia por su conexión con Eliseo. Nunca habríamos oído de estas historias si no hubiera sido por el momento en que sucedió. El autor bíblico dice que cuando Jesse estaba hablando acerca del milagro del hijo de la tsunamita, apareció la tsunamita ante el rey. Dios, en su providencia, usó la jactancia de Jesse para ayudar a la mujer de Sunem. Para entonces, es probable que ella fuera viuda, ya que no se menciona al esposo y era poco usual que una mujer apareciera ante el rey en lugar de su marido. Tal vez estaba a cargo de su familia hasta que el hijo fuera mayor de edad. Había estado fuera del país durante 7 años por una severa sequía. Tener buenas relaciones y conocer a las personas importantes puede ser ventajoso desde el punto de vista humano, pero Dios ve las cosas en forma diferente. ¿Qué relación es realmente importante y por qué? Escucha Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese a esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y Jesse desaparece de la historia. La parte triste del relato es que Jesse pudo haber estado haciendo la obra de Dios y haber aprendido de Eliseo. Podría haber sido el siguiente gran profeta o un líder y maestro en la escuela de los profetas. Ahora todo lo que él hace es hablar de los viejos tiempos, cuando trabajaba con el profeta. Jesse pudo haber hecho historia, pero ahora vive del pasado. Necesitamos contar y recordar el trato de Dios con nosotros en el pasado. Pero al mismo tiempo, necesitamos ser cuidadosos acerca de no quedarnos con lo que ha ocurrido, a expensas de vivir correctamente en el presente. ¿Cómo llegamos a un cabal equilibrio aquí? ¿De qué modo el quedarnos mucho en el pasado influye negativamente sobre nuestro caminar con Dios hoy?